Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva edición de Indie Podcast Express, concretamente la novena edición de este podcast en formato rápido y comprimido en el cual os traemos las noticias más de actualidad de esta semana. Y pues como ya sabéis que no nos enrollamos en presentaciones ni porras, vamos directos al grano, vamos a empezar. Y esta semana empezamos con una noticia que viene de la mano de Sony, concretamente unas declaraciones de Jim Raynan, uno de los máximos responsables de la división de PlayStation de Europa de PlayStation, el cual ha comentado que no vamos a volver a ver ciclos de vida como los que vimos en PlayStation 2 nunca más. El mercado de consolas ha cambiado y va a cambiar gracias a la evolución de la tecnología, a cosas que podemos ver hoy en día gracias a la renovación más rápida de teléfonos o de tabletas, incluso de ordenadores. Y que una generación tan larga, con esos casi 13 años que duró PlayStation 2, es algo impensable y que no se va a volver a dar nunca más en el futuro. Así que con este, yo creo, megatón, empezamos con este Indie Podcast Express 9. Bueno, yo creo que ya es un hecho que las consolas no van a durar tanto, no porque los clientes lo quieran, sino porque las compañías se emperran en acortar los ciclos de durabilidad, vaya, de las compañías. Quizás la que lo ha mantenido un poco es Nintendo, que su ciclo siempre ha sido de 4 o 5 años, pero sí es verdad que tanto PlayStation 3 como 360 vivieron 10 añitos, y de los cuales 8 y medio, 9, pues fueron excelentes, vaya, desde que empezó la, no sé si es la séptima generación, si me falla la memoria, pues ahí fue una generación que se alargó en el tiempo, y sobre todo lo más interesante es cómo la explotaron. Si miramos atrás los primeros juegos de Xbox y de PlayStation, comparado con los últimos que salieron, joder, ahí había consola para aburrir, y ahora no sé si las arquitecturas de estas consolas están para eso, para desde el primer día sacarle provecho, que te den 3-4 años y venga, vamos a ir sacando actualizaciones, que es lo que se lleva ahora. Además, lo que supuso para las compañías, sobre todo first party de Sony como Naughty Dog o Santa Mónica con los God of War, que del primero al último había un salto en la misma consola, no sé si fue la misma, ¿no? El 1 y el 2 fueron en la Play 2, ¿no? Creo que sí, que el 3 fue el único de PlayStation 4. Ahí, el 3. Por eso, pero más o menos con el tiempo que tenían las consolas, pues le daban tiempo a exprimirlas al máximo, a sacarle todo el potencial. Y lo que digo, de los primeros juegos de Play 2 a los últimos, parecía que incluso había cambiado de consola. Lo que va a pasar ahora es que las compañías no van a poder hacer esto, porque si cada 2-3 años vas a tener una nueva revisión, que si ahora la Pro, que si ahora la 5, que si ahora la 5 Pro, pues al final no van a poder sacar rendimiento a las consolas y a cada unos títulos, ¿vale? Que van a tener a lo mejor más potencia o diferentes componentes para sacar otro juego con esto o lo otro, pero yo qué sé, al final la artesanía que hacía que los juegos que salían al final de Play 2 vieras cómo realmente exprimían la máquina, pues a mí eso me gustaba, y ahora yo creo que va a ser muy difícil de verlo. Bueno, yo ahí es donde discrepo un poquito, porque PlayStation 4 y Xbox One salieron en 2013, es decir, llevan ya 4 años, y este año salió PlayStation 4 Pro, y el año pasado, y este año sale Xbox One X. Para mí tanto Xbox One X como PlayStation 4 Pro, PlayStation 4 Pro, son la misma generación. Porque al fin y al cabo lo único que vamos a hacer es jugar a lo mismo, en una resolución más grande, pero es jugar a lo mismo. No hay para mí un salto generacional implica cuando juego a juegos que no puedo jugar en mi consola anterior. Ahí es cuando hay un salto generacional. Y aquí voy a poder seguir jugando lo mismo, con lo cual, si estas consolas se alargan otros 4 años, al final tendremos una generación de 8, 7, 8 años, que va a estar, vale, no llega a los 12 de PlayStation 2, que fue un hito, pero oye, esos 8, 7, 8, 9 años largos los vamos a ver, con lo cual las palabras de este señor, si entiendes como ritmo de lanzamiento de consolas, no, pero como la generación en sí, para mí de momento se sigue manteniendo, más que nada por eso, y me parece además muy lógico. Es una locura con la inversión que es una consola querer estar sacando consolas cada 2x3, porque con el ritmo de la evolución de la tecnología haría falta sacar una cada año, porque al final cada año tienes piezas nuevas, incluso cada 6 meses. Lo que tienen que hacer, como bien habéis comentado, es aprovechar al máximo estas consolas. No hace falta tener el hardware más potente del mundo, ni el más novedoso, para hacer juegos mejores. Es que lo vimos con estas otras generaciones. Y de hecho, lo Robert, tú estás conmigo, lo que te lo estamos viendo con Switch. O sea, no hace falta potencia bruta. Hace falta ideas nuevas. Lo vemos con los indies en muchos casos. Entonces, esta carrera tecnológica, en mi parecer absurdez ahora mismo, que se está yendo por aumentar la resolución, olvidándote de incluso el frame rate, pues hace que se hable de nuevas generaciones que para mí son falsas. A mí aumentar la resolución no me parece una nueva generación. Sí, pero eso te lo iba a decir, estoy más o menos de acuerdo contigo, pero es que cuando tengamos la próxima Xbox o la Play 5, si siguen con los números, tienen en su cabeza el único objetivo, es la escalada de resolución, como dices tú, que si ahora el 4K es lo único que interesa, luego va a ser el 8K, luego el 16, luego el que sea. Y parece que se están olvidando del frame rate, de la inteligencia artificial, que fue, por ejemplo, cuando con los Halos y tal, el Halo 3, el cambio del 2 al 3 con la inteligencia artificial fue increíble, las partículas, todo eso que hace que el juego sea más rico, te aporte más, lo que decimos de lo que hablábamos ayer del Zelda cuando nos vimos, todo el mapa que esté vivo, que toda la gente que habita ese mapa esté haciendo sus cosas, su vida, que por ejemplo hay una tormenta y la gente corra a protegerse de la lluvia. Tú juegas a cualquier juego, bueno, a la mayoría de juegos de mundo abierto, al Watch Dogs también, que fue el ejemplo que pusimos ayer, y la gente está ahí andando para un lado para otro sin vida. Es un mapa que está lleno de tonterías, de iconos y de coches y de gente, pero está muerto, la gente no hace nada. Y eso es lo que tienen que ir a por todas, a por esas cosas. Creo yo, la mayoría de la gente que con la que yo hablo o de podcast que escucho, hablan de eso, que quieren pues inteligencias artificiales, fluidez, cosas nuevas. La resolución está muy bien, pero al final es una de las cosas de tantas que hacen un videojuego bueno. Sí, pero tú, esa es tu opinión, pero la mayoría del sector, o al menos en foros y demás, cualquier página que te metas y veas los comentarios, enseguida eran, ¡guau, que se ve a 900 en One y a 1080 en PlayStation 4! Buah, vaya mierda, qué fiasco, fracaso, tal. O cuando se baja, no sé si hasta 720 ha llegado algún juego de One. Y luego, claro, encima, no sé si llegará a 30 FPS estable, joder, qué desastre. Y demás. ¿Qué pasa? Que la comunidad, como es pro Sony, pues atacar. Ahora cambia con la historia de la Xbox One y ya el 4K ya no es importante. Hace 6 meses era lo más importante del mundo el 4K. Entonces, claro, si las compañías hacen eco de todo ese sector, digamos, Que escribe y demás, ve que lo que le interesa es el 4K, 1080, 60 FPS. El resto da igual que el juego sea, como tú dices, rico en detalles, con la inteligencia artificial tanto enemiga como de los aliados, que no nos olvidemos, es súper importante también en muchos juegos, que sean realistas nuestros amigos. Pues joder, tío, al final tiende el mercado a lo que tiende, a lo que interesa, que son los gráficos puros y duros. Y de ahí que se estén emperrando las compañías en meternos el 4K y poco más. Y así pues habrá muchos juegos que lo aprovechen, otros que no. Y la guerra entre compañías va pues por lo que ya hemos visto con Destiny 2, que directamente a lo mejor Sony ha hablado con Activision, cápalo en Xbox One X para que no se vea mejor que en PlayStation 4 Pro. Y así el perjudicado, como siempre, va a ser el usuario final. Sí, pero esto es una batalla que no tiene sentido en consolas, porque vas a perder frente al PC. Es que quien quiera eso se verá al PC. Quien quiera una consola, que está bien que te saquen a una consola entre generaciones si quieres dar un salto en calidad con algunos efectos y tonterías, pero al final lo que dice Robert parece que es en lo único en lo que se centran, en vez de en cosas más novedosas, más que aporten cosas nuevas a la hora de jugar. Porque es que a mí me da la sensación de que desde PlayStation 3 y Xbox 360, los juegos son básicamente lo mismo, con mejores gráficos, pero con lo mismo. Yo no veo saltos. O sea, el juego que más me ha hecho sorprenderme de cosas de hostia, sorpresas que me he encontrado mientras jugaba, probablemente ha sido Zelda Breath of the Wild, desde 360, porque es que el resto de cosas eran mecánicas, cosas que ya hemos visto. Sí, al final, donde lo vemos es en juegos, sobre todo indie, son los que más experimentan. Exacto. Con jugabilidades y con diferentes conceptos. Pero los juegos AAA o lo que se pone en L3 ahí como como las novedades o el futuro, al final son juegos clónicos. Yo, mira, no tengo nada en contra de ese juego, pero el Days Gone este lo veo el juego más genérico de la historia. Hay un juego con zombies, mundo abierto, un de esto que es un malote, ¿vale? Que a lo mejor tiene lo de la crudeza de la humanidad, pero es que eso ya lo vi en el Last of Us. Es que al final, y me parece un juego genérico, y lo están anunciando ahí como, bueno, el próximo exclusivo grande de Sony. Pues, ¿qué quieres que te diga? A mí me llaman mucho más otras cosas, o cualquier indie, que esos triple A. Claro, pero eso pasaba también con el The Order, tío. The Order, que era un juego llamativo, gráfico, que decía, mira, esto lo puedes ver en PlayStation 4. Pum, te lo ponía. Bueno, la gente flipando, va a ser un pepinazo de juego, brutal, espectacular, tal. Y cuando salió, vamos, se vio lo que era con sus carencias y la gente no así. El juego es larguísimo, lo estoy gustando, que larguísimo, si tú acabas en 6 horas, tío. Que tú lo ralentices porque sabes que es un juego corto, ya es cosa tuya, ¿sabes? Porque es así. Y con este juego también yo creo que va a pasar lo mismo, va a llegar y va a decir, pum, pelotazo gráfico, potencia gráfica saco, y será el típico juego de disparos, que jugablemente no aporte nada, la historia sea pasable, y lo divertido sea pegar tiros a los bichos y ver lo que hay en pantalla. Sí, al final es lo que vende, es que te lo ponen en un E3 ahí, graficotes, y se nos hace la boca agua, y a lo mejor, pues mira, y lo mismo, nos quejamos mucho, pero cada vez que hay hardware nuevo, pues estamos esperando el E3 ahí como, hostia, a ver qué dicen de la nueva consola, y si han visto que eso lo pueden hacer cada 5 años en vez de cada 10, pues al final lo van a aprovechar. Y con otra cosa que quiero destacar, que lo has dicho hace nada, es lo de los mundos abiertos. Parece que en los últimos, no sé, 5, 6, 7 años, se ha puesto de moda que todos los juegos tienen que ser de mundo abierto, y se suma a la resolución. Es decir, ahora, para que un juego sea bueno, no solamente lo que se busca son resoluciones muy altas, sino que el mapa sea, venga, cuanto más kilómetros cuadrados, mejor. Llenos de lo que quieras, pero tú metes kilómetros cuadrados. Y me parece una tontería como una catedral, que al final estamos viendo todos los juegos que es un género mezclado con mundo abierto, género mezclado con mundo abierto. ¿Por qué? O sea, la industria, por lo menos lo que son juegos más triple A, se está tirando una dirección que yo, Ricky, te juro que no soy muy mucho de entrar en foros, pero a mí me parece que más minoría la que quiere eso que otra cosa. No sé si lo quieren o no lo quieren, desde luego no se debate, pero que eso ya es a gusto de cada uno. También es que no todos los juegos se ponen de mundo abierto, y es como todo. Un género se pone de moda y empiezan a sacar los juegos. Luego, cuando en su momento Call of Duty lo petaba, todos eran shooters militares. Pasó la moda y ahora se vuelve a tomar un poquito de sandbox. Pasará la moda y vendrán otro género. A ver, esto es cíclico, ¿sabes? Eso es innegable. Y otra cosita que quería comentar, no sé si las compañías ahora se querrán acercar a que se ha oído por ahí que el tema de mundo teléfono móvil llevarlo a las consolas, ¿sabes? Y que cada año o cada poco se renueven, te sacan otra consola con más potencia, con lo que sea, y seguir pasando por caja como hace mucha gente que termina el nuevo que sale, termina el nuevo que se compra. Y otros que son más conservadores, que tenemos un móvil hasta que se rompa. Pero es verdad que hay un mercado ahí que es que la gente quiere lo más puntero, y le da igual lo que tenga que pagar, que con estar a la última, hace lo que sea. Eso se llama PC. Sí, pero PC, tú compras una gráfica buena de la última y demás, y tiras 3-4 años. O sea, bastante tiempo. Si quieres jugar a 4K 60 frames, el juego más nuevo, cada año te la tienes que cambiar. Sí, hombre, eso sí, pero habrá poca gente que tal, porque eso es lo típico del PC de la NASA, vaya. Pero yo creo que las compañías también están acercando ese mercado de teléfono móvil, cómprate lo último, a las consolas, que digamos, guste o no guste, las consolas son mucho más accesibles que los PC. Por mucho que se niegue lo contrario, es más fácil que tú tengas en un cuarto una televisión y una consola, que te ocupa poco espacio, habilitar un espacio para un PC, vaya. Pues bueno, ya cambiando de noticia, vamos a pasar a un juego no exento de polémica. En general, es el Mighty No. 9, el juego del creador de Mega Man, que se financió mediante Kickstarter, como digo, con muchísimos problemas. El juego ha sufrido muchísimos retrasos. Al final salió, el juego no era tan bueno como se esperaba, pero bueno, eso es el riesgo que corre. Lo que ya ha sido la gota que colma el vaso, por decirlo de alguna manera, ha sido que la gente que en el Kickstarter pagó $60 por recibir una caja, haciendo pues el lo que vendría siendo las típicas cajas de Super Nintendo, pues recreando un poco el aspecto que tiene este juego, ¿no? Que recordaba, pues como digo, a esos Mega Mans. Pues bueno, hay gente que pagó $60 y podían elegir entre una caja estilo japonesa, digamos que el que sería como horizontal, ¿no? El formato, y el otro sería vertical, que sería el europeo, con las instrucciones también en japonés, etcétera, etcétera. Pues la gracia está en que cuando les ha llegado la caja pues es de una calidad bastante pobre. La serigrafía, la portada y las ilustraciones que tienen la caja impresa son ilustraciones que ya se conocían, no se han dignado ni hacer nada un poco especial. Y la cosa es que las instrucciones de la versión japonesa no entran en la caja. O sea, tú tienes que tener la caja por un lado y las instrucciones por otro, porque ni siquiera han tenido los huevos de hacerlo a la medida. Además, las instrucciones indicaban que iban a ser a todo color. Bueno, las instrucciones están impresas básicamente en un color azul, y de las páginas que trae, que no sé si son como, a lo mejor, ponle que sean 20 páginas, 10 son los diferentes modos de control que nos podemos encontrar en todas las plataformas que sale este juego. Así que la verdad, pues nada, otra jugada sucia por parte de esta empresa con este juego, con la gente que apoyó este proyecto, que han sido los más perjudicados sin duda. Hombre, es que meterte en un Kickstarter es como cuando te comprabas un pase de temporada y te decían, bueno, te traemos estas cosas y más contenido. Pues es un poco como, a la suerte de Dios te dejo. De aquí es lo que hay. Es verdad que muchos Kickstarter han salido buenos, pero aquí la gente yo creo que se confió porque estaba Keiji Inafune detrás. Dice, hostia, el creador de Mega Man, esto tiene que sacar un buen producto, vamos a apoyarle y demás. Y es lo que pasa. Cuando tú compras a ciegas, te la puedes meter doblada. Y aquí es que la han metido primero doblada con el juego y segundo con la caja. Sí, ha habido en los últimos años como un boom, quizá un poco una burbuja con estos Kickstarter, ¿no? De repente ya se han empezado a ver muchos proyectos que han fallido, pero hay un momento que todo el mundo nada, va por culo, yo el proyecto me lo financio por Kickstarter, ¿no? Y para mí el síntoma más claro de esto es Shenmue 3, que Shenmue 3 esté financiando por Kickstarter me parece una locura. O sea, no le veo mucho sentido. O sea, un juego con ese nombre, con ese peso, no entiendo cómo no hay una compañía detrás que haya puesto la pasta para llevarlo a cabo. Y entonces, claro, aquí cualquiera se sube al carro y bueno, al final estás ahí dando dinero y tú fiándote de la gente. Hay proyectos que son mucho más serios, que te lo detallan mucho más, y otros que no. Y bueno, lamentablemente en este caso, pues nos estamos dando cuenta de que hay unos riesgos. Y lamentablemente es uno más, porque no es el primero que hay. Y esperemos que esto pues sea un punto de inflexión positivo, en el que la gente pues sea un poquito más selectiva, porque yo es que desde mi punto de vista en los últimos años he flipado con la cantidad de proyectos que salían y la cantidad de financiación que salía. Entonces, a ver si con esto se consigue pues un pequeño más mejorar los filtros y que la gente pues eche más el ojo al proyecto en sí y no simplemente a ver a los nombres o al vídeo que te ponen. Sí, porque al final es eso, es que es muy difícil. Tú te dicen, bueno, pon $60 y recibes una caja. Bueno, te arriesgas, pero esperas recibir algo de calidad, ¿no? Sobre todo eso cuando hay un nombre como el de Inafune. Es verdad que a mí tampoco me gusta, ¿no? Que vengan estos grandes creadores de videojuegos y se metan a Kickstarter. A ver, te vas a cualquier empresa y más o menos te lo van a financiar. Pero yo qué sé, les ha dado por ahí y es eso. Al final los que mejor Kickstarter hacen son las empresas pequeñitas que de otra manera no se lo podrían financiar y lo hacen y están saliendo unos auténticos pedazos de juegos y de productos. Y cuando tienen un cierto éxito y a lo mejor proponen, pues bueno, pues un libro de arte, lo que sea, son productos de calidad porque realmente es gente que tiene amor por ese videojuego o por ese producto y sabes que van a poner toda la carne en el asador. Pero estos creadores que están aquí de paso, más o menos, al final es eso, lo que están haciendo es ensuciar el nombre de Kickstarter o de ellos mismos, y mucha gente está saliendo escaldada porque tiene esa ilusión de poner su... Hostia, mira, pues en vez de este mes comprarme un juego, pongo los 60 eurillos para esto. Y luego recibes esa birria de caja en tu casa, pues se te caen los huevos al suelo y es una pena. Que yo creo que muchos de ellos lo hacen por dinero. Así hablando rápido y pronto, tío. Acuérdate de lo que pasó con los creadores del Parapa de Rapar, que para hacer un juego de ese estilo, no sé si pedían $300,000 o de allí para arriba, o $500,000. Que era una puta locura lo que pedían para hacer un juego de ese estilo y la gente no picó. O sea, directamente no fue a WoW porque decían, coño, ¿cómo que para un juego de ese estilo pides esta burra de dinero? ¿Qué pasa? ¿Que te quieres llenar los bolsillos a mi costa o qué? Porque eres el creador de Parapa de Rapper. Pues a lo mejor Inafume le salió bien la jugada, hizo el juego que a lo mejor no sé si querría o no. Pues yo creo que cuando estos desarrolladores se meten en estos proyectos es para dar rienda suelta a lo que digamos que la compañía no le deja hacer. Entonces pues digamos que sacarás todo lo que tienes ahí dentro para sacar lo mejor de ti y ofrecer a un producto mínimo de calidad, pero es que ni el Mighty Nine este que era horroroso lo cumplía, vamos. Y lo que tú dices, Robert, de las empresas pequeñas, yo creo que ahí digamos que lo hacen por falta de medios lo primero, y lo que ofrecen es, yo creo que amor al arte y sacar lo mejor que tienen de ellos para darse a conocer. Hay mucha gente que es así, que de repente saca un juego de Kickstarter que lo apoyan y es un puto pelotazo, y con lo que consigue recordar de ese, de hacer otro proyecto superior. Hombre, que yo creo que de eso se trata, que esos pequeños estudios que tienen talento se les dé la oportunidad de sacarlo y que nos ofrezcan grandes títulos que no veríamos de otra manera. Claro, hay que no se puede apretar igual ni esperar igual de un Kickstarter de una compañía pequeña y de un grupo, digamos, sin experiencia nuevo que se está metiendo a esto, alguien como Keiji Inafune en este caso, pero cualquier otro gran proyecto. Entonces, lo que hay que hacer es pedir y exigir en proporción. El caso más, o sea, más flagrante de estarse haciendo bien y que se está viendo el feedback y hay una ruta de plan bien definida es el, me las me el nombre, este juego del espacio tan increíble, el Star Citizen, eso. Es una locura. Y tú vas viendo cómo van avanzando, tienen el plan bien, muy bien diseñado de lo que quieren hacer, cómo lo van haciendo y la línea de trabajo, van enseñando los resultados y vale que se está metiendo mucha pasta, pero ves en qué está dando lugar, porque es que luego hay otros que te dicen, bueno, si llegamos a tanto esto, si llegamos a tanto el otro, pero queda muy ambiguo, no queda muy claro. Hace falta más control en estos proyectos, que hay muchos que al final es fiarte, ¿no? Y a un Keiji Inafune no le puedes pedir que te haga un juego bidimensional como el de hace 20 años. O sea, no, dame algo más. No te me columpies y me hagas eso. Para ser eso, para mí, a mi parecer, con el debido respeto, te vas a cualquier a Sony o a Microsoft y le dices, oye, ponme los 4 duros que hacen falta, porque no hace falta más para crear este tipo de juegos, y lo haces. Que no te lo quieren dar, es por algo. Que te lo hace cualquiera con Unity o GameMaker, sí, o cualquier, claro, cosa. Vienen gente joven y te hace unos auténticos juegazos. Pero vaya, estos pues eso, tiran de nombre al final. Y de la ilusión de la gente, que se cree que van a volver a jugar o tener una experiencia como la que tuvieron hace 20 años. Y son dos motivos. Uno, no lo vas a tener porque esas mecánicas, aunque te las van a poner hoy en día, no te va a influir como antes. Y ese factor nostalgia, pues yo creo que es el que ha hecho que muchos Kickstarter tiren. Bueno, y la última noticia que traemos, no senta de polémica, es que a partir del 31 de agosto los precios de PlayStation Plus suben 10 euritos en su versión anual, pasaríamos de 50 euros a 60 euros, la trimestral pasaríamos de 20 euros a 25 y la mensual de 7 a 8 euros. Por lo tanto, si compramos 3 meses sueltos, nos sale más barato que si compramos el trimestral. Esto es de traca de Sony, lo ha mandado... Me han dado un correíto diciendo esto y bueno, chicos, ¿qué opinas de la subida? ¿Si está justificado o no? Pues vaya, yo siempre, o sea, a ver cómo lo defino esto. Si el servicio no tiene ninguna mejora, ¿por qué suben el precio? O sea, a mí lo que me están dando a entender es, bueno, como acabamos de vender 60 millones de consolas, tenemos aquí a mucha gente, obviamente tiene el plus porque juega por internet. Pues nada, lo vamos a subir, casi nos hagamos un poquito más de dinerito. No, coño, si me dicen, mira, es que los juegos que vamos a regalar del Plus son juegos que tienen mejor nota en general, o son juegos triple A que han costado más hacer, o vamos a tener este servicio, como el que tiene nuevo Xbox, el de 100 juegos gratis, que te lo pongan, mira, vas a pagar el anual 10 euros más, pero vas a tener 100 juegos disponibles para jugarlo cuando quieras. Pero subirlo porque sí, me parece totalmente injustificado. Suscribo completamente tus palabras. Quiero decir, además PlayStation, el sistema online de PSN, yo creo que sigue distando de Xbox Live. Y ahora se está equiparando en precio al Xbox Live. Y pues ahí es cuando yo creo que queda más retratada Sony. Porque al final Bueno, decías, vale, no te ofrece o no está al mismo nivel en cuanto a estabilidad muchas veces, en cuanto a seguridad se ha visto, pero bueno, es más barato. Dices, bueno, pues entonces no se le puede exigir exactamente igual. Ahora se pone al mismo nivel y va a tener que, y se pone al mismo nivel de precio, tiene que ser también prestaciones, con lo cual, aquí yo creo que Sony pues se está dejando el culo al aire, porque si sales comparando el servicio vas a salir perdiendo. O sea, ahora cualquier usuario nuevo si te va a decir, oye, yo quiero jugar online, pues vas a tener que pagar igual en las dos consolas. Si es alguien que va a jugar online, el típico que va a jugar, jugador medio, que hay muchos que solamente les interesa pues el Battlefield, el Call of Duty o el FIFA, cualquiera de las dos plataformas les da igual. Y si te dicen, oye, es que una se pasa más tiempo caída y han robado y roban cuentas más fácil en una que en la otra, ¿a cuál se van a ir? Con lo cual, a mí me parece un movimiento bastante tonto de Sony, como dices tú, Robert. Es que el único motivo es, tengo toda esta gente, pues la tengo ya pillada de los huevos, pues a estrujárselos. Eso está más que claro, tío. Ya tú tienes tu base de usuarios. Si le pones 10 euritos más, pues 10 euritos más que te llevas. Es que son blanco y en botella. Pero también es verdad que si te pones un poquito a indagar, no acabas pagando esos 60 euros. Acabas pagando, cuando lo compré por 40, 42 euros más barato. Igual que la suscripción del Gold. O sea, yo Sí. la llegué a comprar en su momento por 33, 35, se vio hace poquito. Entonces, pagar 60 euros. Hombre, para el que no lo conozca y no indague un poquito por ahí, por internet, pues si los afloja, vamos, si va a la tienda y los paga. Y a mí lo más gracioso de todo esto, otra vez lo mismo, que soy de bastante leer foros y demás, es ver cómo justifican esa subida de precio, porque la primera justificación es, vamos, con los juegazos que están dando ahora en el Plus, normal que lo suban. Juegazos que han dado estos 2 últimos meses, que son el Until Dawn, y el mes que viene te van a dar el Just Cause 3, pero es que el resto del año han sido todos juegos indie y bastante flojillos, la verdad. Y no hablemos ya de lo que ofrecen a día de hoy para PlayStation 3 y PS Vita, que es lamentable, ¿sabes? Cualquier usuario de estas dos consolas, a día de hoy no merece la pena ponerse el Plus, pero vamos, ni de coña, porque están ofreciendo una morralla de juego, pero tremenda, vamos, tremendísima. Y aquí ahora Sony, pues lo dicho, tiene que mejorar el servicio, menos mantenimiento, más calidad en todo. Y a ver si cumple, si no me veo que van a estar en las mismas, que seguramente sigan en las mismas, pero vamos, ingresando más dinerito y la gente picando y diciendo, pues si es para jugar online no pasa nada, porque como Sony es Dios, pues para ellos el dinero no pasa nada. Claro, pero ¿qué vas a hacer? Si la mayoría de gente y de tus amigos tienen Play y tú quieres jugar con ellos online, no vas a tener más que pasar por caja. Y ahí es donde tienes la jugada asegurada y es donde yo veo la jugada rastrera. Pero tanto esa como Microsoft, desde que ya salió la 360 lo del pago por online, Sony no la hizo por el problema que tuvo de las cuentas, ¿sabes? Lo tenía gratis, ya era online de base, y justificar el pago pues era un poco ridículo. Pero Microsoft se embolsó mucho dinero con el Live, lógicamente, ¿sabes? Un parque de consolas tremendo. No sé cuánto porcentaje de dichas consolas tenían conectadas para jugar online, pero joder, a poco que tengas la mitad, tío. Una suscripción anual es muchísimo dinero que tienes ahí metido. Entonces, pues Sony con el cambio de generación la hizo. No, es que cambió de generación, pum, toma, te la meto ahí como que no quiere la cosa y a pasar por el aro como todas. Y si ya te lo sube más el precio, por lo mismo. Y en consola, por desgracia, es lo que tenemos. Queremos jugar online, tenemos que pagar. Además es que desde que salió Play 4 es la segunda o tercera subida de precio, ¿no? Sin añadir nada al servicio. Yo recuerdo, no, si no recuerdo mal, las suscripciones estaban a 50 pavos y ahora pasan a 60. No sé si habría subido de 40 a Ah, 50, no, no, no me acuerdo. perdón, subió la trimestral. La trimestral fue la que subió hace un año y algo así, no me suena, seguro, vaya. Que de hecho es el caso inverso, o sea, Microsoft ha mantenido el precio desde que lanzó el servicio y lo único que ha hecho ha sido ir mejorando el servicio. Y PlayStation, todo lo contrario, empezó siendo gratis y ha ido subiendo el precio sin realmente aportar tanta novedad en el servicio. Bueno, en cuanto a infraestructura online de juego, siempre ha dejado mucho que desear. Las descargas de cuando te descargas un juego o un parche siempre ha sido súper lento. Lo único es que te regalan los juegos y ya está. Al final, Microsoft también lo ha hecho, pero es lo que pasa, es lo que digo. Como tiene tantas consolas vendidas, pues hay que pasar por el aro. Pues con esta última reflexión llegamos ya al tiempo que tenemos establecido para estos podcasts express. Así que nada, muchísimas gracias por haber estado ahí esta semana y nos vemos la semana que viene, o sea, dentro de 7 días, con el programa normal de Indie Podcast. Así que muchas gracias por escucharnos y hasta luego. Adiós.